Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Benvidos a edición número 117 de Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio. Hoxe no programa especial dedicado ao novo álbum de Traje de Saliva, os galegos de Vigo, Mon Ninguén e Una Vena, que en colaboración con Maud de Moz, é dicir, a madrileña Amaya López Carromero, veñen de publicar Bordando el manto terrestre, unha obra conceptual adicada á pintura surrealista Remedios Varo. Bordando el manto terrestre é unha viese musical arredor da figura de Remedios Varo, pintora nada en España en 1906 que viviu exiliada en México ata a súa morte en 1963. Trátase dunha viese que comeza cun movimento oceánico impulsado pola ruína da guerra e a experiencia do exilio ata a construcción en México dun novo espazo íntimo inundado de luz e sorpresa. Un camiño de fantasía habitado por lúas cativas, tecedoras do cosmos, e xardíns humanos nos que recuperar a harmonía perdida para situarnos de novo no mundo. este traballo conceptual, o proxecto galego Traje de Saliva, ben coñecidos aquí en Off Mental, Moninguén, os sintetizadores, e unha vena as voces narradas, aos poemas contados, unen forzas coa cantante madrileña Amaya López Carromero, máis coñecida polo seu alter ego, onde se agacha e onde amosa todo o seu misterio, Maud de Moz. Amaya está neste disco na voz, instrumentación, ambientes e todo tipo de diseños sonoros. Trátase de unir forzas para trasladar o mundo da pintora Remedios Varo ao plano sonoro. Facendo uso de sintetizadores analóxicos, un arsenal de instrumentos acústicos e voces polifacéticas, ambos proxectos artísticos achegan a paleta as súas respectivas idiosincrasias, creando unha banda sonora plagada de simbolismo e referencias á obra pictórica da artista española exiliada en México. Ao igual que acontece na obra da pintora Remedios Varo, as composicións e arranxos, neste caso, buscan explorar asociacións do subconsciente e a beleza do azar, empregando ás veces escalas inventadas formadas por notas de instrumentos desafinados pola naturaleza ou guiados pola mano dun deus. Os poemas de unha vena serven como estrutura narrativa que enmarcan as paisaxes e os territorios percorridos sonoramente. Sobre un músculo duro se levantan mis entrañas, haciendo ver que ya se puede entrar en la espesura. Entremos más adentro en la espesura, a reconstruir el mundo al detalle. Pelo y raíz que se entremezclan con el fuego de un pájaro. Yo lo guardo entre la ropa y le digo, espera, espera quieto entre mis piernas. Bordando el manto terrestre foi mesturado polo produtor escocés Scott McLean cunha contribución ademais adicional na obra sonora, xa que toca a guitarra nunha das pezas do álbum. En verbas para este programa, para Voz Mental, unha vena contounos que este traballo ten dous temas fundamentais. Un deles é o desarraigo e outro o mundo da fantasía de Remedios Varo e, claro, ese duro camiño personal. Fronte ao último traballo ata agora de Traje de Saliva, Ultratumba, publicado en 2021, que tivo o seu especial aquí en Off Mental, este Bordando el manto terrestre ten unha mensaxe máis positiva. Ela di: é posible reconstruir a casa rota e habitar de novo o espacio vacío. Hola, somos Moningen y una vena de Traje de Saliva y estamos en Off Mental presentando Bordando el manto terrestre. Este es nuestro último trabajo que hemos hecho en colaboración con Amaya, Mau de Moz, y se trata de un disco que en lo conceptual pues realmente no se aleja mucho de algunos de nuestros temas de siempre, como pueden ser el desarraigo, que es un tema común tanto en nuestros discos como en los de Amaya. Lo que pasa que en este caso pues lo que hemos querido hacer ha sido pues recrear escenas de algunos momentos de la vida y también de la obra de la pintora española exiliada en México, Remedios Varo, y precisamente porque nos fascinaba pues ese mundo de fantasía que ella logró crear y ese camino que ella tuvo que hacer, pues un poco dejando atrás la ruina de la guerra, los totalitarismos de la Europa de la primera mitad del siglo XX. Así que, pues a diferencia de Ultratumba, que era un disco pues mucho más duro, este pues lleva un mensaje positivo, pues que es posible reconstruir la casa rota y habitar de nuevo el espacio vacío. Eran as verbas de Una Vena, parte de Traje de Saliva, falándonos sobre o concepto deste traballo colaborativo dos vigueses coa madrileña Amaya López Carromero, Maud de Moz. O resultado é un dark ambient elaborado sobre liñas dos sintes analóxicos de capas infinitas executados por Moningen. Sobre a paleta de son, a utilización dos instrumentos electrónicos, analóxicos, acústicos, que tamén os hai no disco, e as voces, nos fala precisamente a outra metade do dúo vigués. En a parte musical empezamos a trabajar, bueno, un pouco como hacemos siempre, ¿no?, con la idea del disco en mente, de lo que va a ir, y empezar a construir tanto los sonidos de los sintetizadores analógicos, ya imaginando ese espacio, esa sonoridad que van a tener de lo que vamos a hablar, como también pensando qué instrumentos acústicos iban a utilizar, ¿no?, como solemos hacer. Pues en este caso también, al estar Amaya, tuvimos la suerte que ella se encargó de todo ese arsenal, ¿no?, acústico que va apareciendo a lo largo del disco, aparte de las voces cantadas. Y yo, por mi parte, lo que hice fue reducir mucho toda la paleta de sonidos, ¿no?, porque nosotros veníamos de Ultratumba de utilizar muchísimos sintetizadores, una gama amplísima de todo tipo de sonidos, efectos, ¿no? Y aquí es todo mucho más seco, solo utilicé 4 sintetizadores, además así parafónicos, casi con un sonido bastante común entre todos ellos, y que reflejaban un poco, ¿no?, lo que nos imaginábamos de las escenas y situaciones que queríamos representar, también los cuadros en los que nos basábamos, y a partir de ahí se fue construyendo el sonido. Ese traballo que estamos aquí celebrando en Off Mental, bordando el manto terrestre, realizado junto a madrileña Maud de Moz. Las composiciones y arranjos musicales buscan este traballo explorar asociaciones subconscientes e explotar a belleza do azar. Además do arsenal electrónico analógico de esta obra, desplegados a no anterior álbum do 2021, Nos traje de saliva, o magnífico Ultratumba, outros moitos instrumentos utilizados neste álbum son sensíveis ás condicións meteorolóxicas. Pianos ou guitarras desafinadas proporcionan notas imposíveis coas que vertebrar a linguaxe necesaria. Sobre esas curiosidades musicais, a medida que profundamos e rehubimos o traballo, fala de novo para Off Mental Mon Ninguén. Musicalmente, claro, el disco tiene muchas curiosidades que se van a ir descubriendo en cada escucha. A medida que el oyente vaya profundizando más, se va a ir dando cuenta de cosas. Porque, a ver, dentro de toda la musicalidad y sentimiento que tiene, hay muchísimos recursos, hay mucho drone metido ahí entre todo eso. Capas no hay tantas realmente como parece. Realmente son canciones con muy pocas pistas. Pero sí tiene muchas curiosidades a veces en cuanto a las afinaciones. Es muy curioso lo que se consiguió porque hay muchas disonancias, pero no suena extraño al oyente, ¿no? No te saca del trance. Pero hay muchísimas desafinaciones por parte tanto de los sintetizadores, que muchas veces estaban sin afinar y nos adaptábamos al tocar como salían, como también de los instrumentos acústicos, que a veces también tienen su propia afinación, estaba todo afectado también por la humedad, por el clima, entonces tiene muchos momentos de magia, pero un poco el milagro es que todas esas disonancias no rompen el trance, tampoco hay una línea de bajo como tal, como otros discos, ¿no?, que tienen esa típica línea, el tema de las percusiones, que hay muy poquitas y van a mano, entonces, no sé, conseguimos crear, yo creo, una especie de trance continuo, una dinámica natural, esa dinámica que se produce al tocar, y yo creo que también es la magia del disco, que se consigue hacer disonancias y arreglos que a lo mejor pueden parecer extraños, pero jamás se rompe el trance y el oyente tampoco nunca se llega a ver incomodado del todo, ¿no? Thank you. Y antes de introducirnos na obra, imos a falar un pouco de a homenaseada neste traballo conceptual María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo y Uranga, coñecida como Remedios Varo, unha pintora, escritora e artista gráfica surrealista española. A obra de Varo evoca un mundo que surdiu da súa imaginación, onde se mesturan o científico, o místico, o esotérico e o máxico. Foi unha das primeiras mulleres en estudar na Real Academia das Belas Artes de San Fernando de Madrid. En 1932 instalouse en Barcelona, onde traballou como deseñadora de publicidade, uníndose ao grupo surrealista catalán Logicofobista. En 1937 viaxa a París co poeta surrealista francés Benjamin Biret e en 1941, coa chegada dos nazis á capital francesa, acaba exiliada en México. Nunca volveu a España. Ao contrario do que se cree, Remedios Varo nunca adquiriu a nacionalidade mexicana, conservando a nacionalidade española, aínda que, como decimos, nunca quiso volver a súa terra natal. Ao final da súa vida, Remedios Varo non conseguiu vivir da pintura. Sempre fixo arte de supervivencia, especialmente como ilustradora publicitaria. Tamén pintou instrumentos musicais e mobles. Realizou os decorados da película La aldea maldita, de Florian Rey. Forxou pinturas de Giorgio de Chirico por encargo e mesmo deseñou traxes e tocados para teatro e ballet. Remedios Varo faleceu o 8 de outubro de 1963 na cidade de México por un infarto de miocardio. A súa morte, André Bretón escribiu: "O surrealismo recupera toda a obra dunha feiticeira que marchou demasiado pronto." Off mental. Una producción imaginaria. Como non podía ser menos, o traballo de Traje de Saliva e Maud de Moz está adicado a unha das obras de Remedios Varo, Bordando o manto terrestre, unha obra do ano 1961, pictórica, que forma parte dun tríptico que narra distintos sucesos na vida da autora. En Bordando o manto terrestre, a obra pictórica, entramos nunha secuencia fantástica, hipnótica e espiritual, na que observamos a unhas mozas que poderían ser musas de constitución lixeira e idénticas entre sí. Están tecendo con fíos un mundo nacente. As mozas xiran ao ritmo dunha suave melodía interpretada por un frautista situado tras a figura do centro do cadro. Ese personaxe utiliza un libro de receitas para un feitizo que proporcionan os fíos de ouro que se tecen. Unha das mozas bordadoras podería ser a propia autora, que en la huida, unha das partes deste tríptico, escapa co seu amante. Imos xa a escoitar por partes esta obra, que está dividida en tres seccións. A primeira, Trasmundo; a segunda, Naturaleza muerta resucitando; e a terceira, Rompiendo el círculo vicioso. Trasmundo, a primeira parte do disco, xira ao redor do doloroso exilio de Remedios Varo ao tempo que o fascismo, o totalitarismo, estaba enraizando en Europa. Como de esperar, algunha das músicas máis desconcertantes do álbum ocorren aquí, nesta primeira parte. E imos xa a ouvir, sen solución de continuidade, os tres capítulos que conforman esta primeira sección do traballo, Trasmundo, titulados Perdí pie, jardincito de rosa y tierra e habitantes del desgarro. Escoitábamos íntegra a primeira parte do traballo publicado en 2023 por Traje de Saliva e Mouth the Moth, e dicer Amaya López Carromero, titulado Bordando el manto terrestre, adicado á pintora surrealista Remedios Varo. Ouvíamos Perdipié, Jardincito de Rosa y Tierra y Habitantes del Desgarro. Off mental. A cara B da música. Imos xa coa segunda parte deste traballo, Naturaleza muerta resucitando. A segunda parte da obra afonda nos temas centrais das transformacións e transmutacións da obra pictórica de Remedios Varo. Refírese á representación de obxectos inanimados que cobran vida ou humanos adoptando formas de animais, plantas, insectos ou mesmo obxectos domésticos. O singular sentido do humor de Remedios Varo e o seu profundo amor polos gatos tamén se evidencia neste traballo. Trátase da chamada transmogrificación. Os humanos asumen formas de animais, insectos, obxectos inanimados. As liñas entre o vivo e o morto son borrosas. Maud de Mod e os traje de saliva encarnan a pintura de Remedios Varo con composicións en constante transformación. O órgano fala de cousas espirituais. As voces son como coros, as verbas faladas como leituras nun altar. Imos xa a ouvir íntegra esta segunda metade de Bordando el manto terrestre, titulada Naturaleza muerta resucitando, e composta polas seguintes seccións: Cuerpo de gato e Fruta alrededor de una vela. hojas sueltan su zumo para que la vida siga. Los platillos espiralean en el aire y las frutas rojas estrelladas liberan los granos que darán raíz a una planta nueva en un nuevo territorio. Tierra sembrada con los espíritus del aire, la luz y las hojas verdes. Las alas de los insectos contemplan el conjuro. Yo misma soy esa avispa, esa abeja, desde todas partes haciendo señas complicadas. ouvíamos íntegra a segunda metade do álbum Bordando al manto terrestre de Maud de Moth e Os traje de saliva. Álbum colaborativo, como vos estamos a contar aquí en Off Mental, nesta edición especial, adicado á vida e obra da pintora surrealista Remedios Varo. E imos xa coa terceira e última parte deste traballo conceptual, Rompiendo el círculo vicioso. Rompiendo el círculo vicioso fala da armonía restaurada, representando a viaxe de romper e atopar a liberdade a través do poder da forza creativa. Ademais, narra as experiencias persoais dos Senteito, como lle aconteceu nun momento dramático da súa vida a Remedios Varo, así como o proceso transformador de creación deste álbum colaborativo. Do medo e a incerteza á fecundidade. As sombras comezan a retroceder. Remedios Varo está a aceptar non só o seu exilio físico, senón o seu exilio interior, atopando valor ás súas creacións na arte de dar vida ao que antes existía na súa imaginación. En Perla, a primeira das obras que imos ouvir desta terceira parte do traballo, a música brilla cunha armonía entretecida. A paz impregna as notas, incluso a sombra se tece en fíos de luz. E tal o proceso de bordar. Remedios Varo conta a súa historia a través da pintura e os músicos, Maud de Moth e Traje de Saliva, fan o propio a través da música nun proceso no que pasaron a ser parte da historia mesma. Seica sen pretendelo. Imos xa a ouvir esta terceira e última parte de Bordando el manto terrestre, que está formada por tres pezas: Perla, Círculo roto e Hilos de fantasía. Nada mar adentro el mundo.

Y hasta aquí, audición íntegra de este extraordinario trabajo, estupendísimo, imprescindible para todas y todos los seguidores de otros tipos de músicas, donde se atopan tantas y tantas cosas, comenzando ya por el propio cruce de autores que hay aquí, que como vedes, callaron muy bien. Mouth the Moth, Os traje de saliva, Moningen e una vena, que bien conocides aquí en Off Mental, e a pintura surrealista española exiliada de México, Remedios Varo. Como últimas pinceladas, queremos deixarvos aí algunhas pistas para que sigades a Maya co seu proxecto alter ego, podríamos decir, Mouth the Moth. Glowing in the frame, the ground feels so. Ateo Feche do Piano, deixamos esta maravillosa versión acústica de a composición de Mirror Door, contida originalmente no álbum Orfne, publicado en 2020 por Amaya López Carromero, é dicer, polo seu alter ego Mouth the Moth. Amaya López Carromero vive en Escocia desde o ano 2013, exactamente en Edimburgo. Esta cantante e pianista madrileña comezou tocando en varios grupos underground de Madrid e o seu primeiro traballo en solitario autopublicou uno en internet e titulou uno Home Feudal Home, Fogar Inútil Fogar. En 2015 publica The Inner Wasteland, O Deserto Interior. No 2020, Orfne, unha de cousas pezas en versión acústica acabamos de ouvir. E xa en 2023, este traballo que hoxe escoitamos aquí na súa integridade xunto a Os Traje de Saliva, bordando el manto terrestre. Lembrarvos aos novos nas andainas dos Traje de Saliva a súa discografía. El Cuerpo y la Ciudad, 1999, mini álbum. Mima, ano 2000. Mima Blanca, 2003. Traje de Saliva xunto aos Chaos Condens, no 2006, nun álbum titulado Ciertos Animales de Costumbres Discretas. Ultratumba, no 2021, a quen ya dedicamos un espazo aquí en Off Mental hai uns meses, e este Bordando el Manto Terrestre, xunto a Mouth the Moth, Amaya López Carromero. Animamos a todas e todos a facervos cun obxecto maravillosamente físico deste traballo. Está publicado polo selo californiano Time Release Sound, nun acabado estupendísimo e en diferentes formatos. Xa sabedes que Time Release Sound está especializado en edicións moi especiais. Así que podedes achar este traballo en 5 edicións físicas diferentes, tanto en vinilo, disco compacto e, ademais, nunha edición en cinta casete cun estupendísimo acabado grazas ao selo Wood for Halls. Música en xa en solitario de Amaya López Carromero, Mouth the Moth. Marchamos por os en esta edición número 117 de Oz Mental, a cara da música na cara da radio. Todas as edicións deste programa en ofmental.blogspot.com. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo André, pequeno monstro. Gracias pola vosa atención, até o vindeiro programa. Off Mental, a cara B da música.